Este es el octavo programa del ciclo. Sale al aire el jueves 9 de agosto a las 14 horas 35 minutos. Borges, hace muy pocos días hemos comentado con usted su famoso poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Muy cerca en el tiempo, pero después del poema de los dones, usted redactó otro bello poema que se llama Otro poema de los dones. Bueno, ese otro poema es un poema de gratitud universal. En cambio aquí yo lo decía con un resentimiento, ¿no? Porque claro. Hablar de la ironía de Dios. ¿Quiere escucharlo? Sí, me gustaría mucho escucharlo. Bueno, mire, ya que así, como no yo, está... Claro, yo perdí la vista, Carrizo, el año 55. Y yo no releo lo que he escrito, pero a veces viene gente a casa que traen un libro. Yo no tengo libros míos en mi casa, en mi biblioteca selecta. Y entonces me leen poemas, pero hace mucho que yo no oigo este poema. Pero yo creo que es una buena imitación de los Salmos y quizá una buena herencia de este Walt Whitman, ¿no? Le voy a leer este, sí, entonces. Otro poema de los dones. Sí. Dice: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Usted ve que yo no hablo de Dios. Sí. Por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises. Es decir, yo agradezco no mis venturas o mis méritos personales, sino el hecho de que haya habido personas felices y personas hermosas. Es decir, yo agradezco no la belleza de una mujer que yo he conocido, sino la belleza de Helena de Troya. Y no mi perseverancia, la perseverancia de Ulises. Porque todo eso de algún modo es mío también, ya que yo soy un hombre. Por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Yo he pensado siempre eso. Cuando uno está enamorado, uno no está ciego. Uno ve la persona tal como la ve Dios. Que sin duda ve cada hormiga de un modo distinto. Porque si no, ¿por qué tantas hormigas? Está bien eso. El amor es todo lo contrario de la envidia. Pero claro, y es todo lo contrario de la ceguera. Y es lo contrario de la ceguera también. Es que la envidia es no ver. Cuando uno ve a una persona, uno ve que esa persona es única. Pero de hecho, cada persona es única. Por el firme diamante y el agua suelta. Por el álgebra, palacio de precisos cristales. Sí, yo era un buen algebrista y un mal aritmético y un mal geómetra. Por las místicas monedas de Ángel Silesio. Claro, monedas porque son dísticos, toda la obra de él está en dísticos. Por Schopenhauer, que acaso descifró el universo. Yo sigo creyendo eso. Para mí, Schopenhauer es el filósofo. Yo creo que él realmente llegó a una solución, si es que puede llegar a una solución con palabras humanas. Por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Eso es verdad. Es cierto. Es atávico, está en nuestra, sí, raíz, sí, como aquel que vio por primera vez el fuego seguir asustándose o asombrándose por, sí, el fuego. Bonito. Por la caoba, el cedro y el sándalo, sí, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve. ¿Quién sabe? Quizá lo sepa la rosa, ¿eh? Es imposible que prodigue esa belleza, ¿no? Y esa fragancia, claro, y que no lo sepa. Yo creo que tiene que estar consciente de eso, ¿no? Es un error en mí, sí. Pero estar consciente de eso sería también estar consciente de, sí, de, ¿no?, que dura poco su vida también, y sería muy, sí, dramático. Pero al mismo tiempo, ya que el color pertenece a la vista y ya que la rosa es ciega. Bueno, yo he escrito un poema últimamente sobre el hecho de que la rosa es ciega, de que la rosa no sabe qué es lo que vemos nosotros, pero que tiene ese árbol espléndido. Por ciertas vísperas y días de 1955. La alusión es muy clara, sí. Claro. Por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba. Es un lindo verso, ¿eh? Sí, claro. Arrean los animales y el alba. Sí, bueno. Ya con eso uno siente que han estado a caballo toda la noche, sí, ¿no? Sí, se van llevando el alba por, claro, delante. Sí, y que luego, sí, y que luego van arreando el alba también, sí. Por delante, claro, por delante. Porque... Por la mañana en Montevideo. Por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates. ese día memorable, uno de los grandes días de la humanidad, comparable y aquella tarde de Cristo, sí. Cosa que viene inmediatamente en el Yo poema, creo que sí. Porque dice, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz. Yo creo que queda mejor así que dicho directamente, ¿no? Claro. Se dijeron de una cruz a otra cruz, sí. El buen ladrón y Jesucristo. Por aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche. Uno de los grandes libros del mundo, Las mil y una noches, uno de los mayores. Por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas. Y el infierno, el purgatorio y el paraíso dantesco, naturalmente, sí. Por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres. Bueno, yo estoy planeando un libro sobre Swedenborg, creo que hay que decir. Por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí. Y todas las razas que convergen en cada hombre, todos los muertos que convergen en cada hombre y que no han muerto de algún modo. Por el idioma que hace siglos hablé en Northumbria. Bueno, el año 55 yo empecé a estudiar en los sajones, pensando que mis mayores lo habían hablado, los sajones, sí. Por la espada y el arpa de los sajones. Bueno, ahí aparecen los sajones enseguida, sí. Por el mar, y pareciera que aquí hay como una asociación de ideas. Inmediatamente le fue dictada la idea del mar, ¿no? Y uno pasa fácilmente de Inglaterra al mar, ¿eh? Es muy notable en el poema, digo, ¿no? Inglaterra es una isla que está desgarrada por el mar, ¿eh? Desde los principios de la poesía inglesa, la poesía sajona, se habla del mar. Por ejemplo, On flotese acht feor jeuitan, errar lejos bajo el poder del océano. Es un poema del siglo... fin del siglo VII. Por el mar, que es un desierto resplandeciente, y una cifra de cosas que no sabemos, y un epitafio de los vikings. Bueno, claro, se pasa fácilmente de Inglaterra, por la los daneses. Por la música verbal de Inglaterra. Claro, el idioma inglés. Sí. Por la música verbal de Alemania. Idioma que yo quiero tanto, el alemán, y tengo un poema al idioma alemán que yo me enseñé. Lo leyó el otro día el embajador cuando lo entregó, sí, con decoración, lo leímos aquí en el programa. Sí. Por el oro que relumbra en los versos. Claro, mejor que relumbra los versos y no que relumbra las monedas, ¿no? Por el épico invierno. Sí, me gusta mucho el invierno. Por el nieve. Por el nombre de un libro que no he leído, Gesta Dei per Francos. Sí, es un libro de historia que se titula Hazañas de Dios ejecutadas por medio de los franceses. No, es una humildad y una jactancia al mismo tiempo. Claro, y una humildad también, ¿no? Sí. Las obras son de Dios, pero Gesta Dei per Francos. Pero los francos son la espada de Dios. Claro, conozco un poeta que ha dicho que sus poemas son hijos de la misma providencia que el lector. ¿Lo recuerda usted? No. Un tal Borges, ¿no? Yo he dicho eso. Claro, el redactor de estos ejercicios y el lector son hijos de la misma providencia. Yo creo que usted acaba de regalarme esa línea. Bueno, le dejo mucho, Carriz. Sigo. Ojalá sea mía, pero no lo creo. Sí. Por Verlaine, inocente como los pájaros. Claro, Verlaine, perverso, inocente como Wilde también, que era un poeta inferior, desde luego. Estaba en su esencia ser perverso. Claro. No podían modificarse. Sí, pero lo que escribió Verlaine no es perverso, ciertamente, ¿no? La poesía más alta de Francia. ¿Y por qué de Francia? Porque solo de Francia, sí. Por el prisma de cristal y la pesa de bronce. Claro, que son dos objetos lindos. Yo tengo en casa una pesa de bronce que me regaló Delia Ingenieros. Porque yo de chico quería tener una pesa. La vi en los almacenes de distintos tamaños. Tengo dos en casa ahora, sí. Bueno, la pesa de bronce y una saga... Están claro. Juntas en Mateo 25. Tiene razón usted. Caramba, usted conoce mi obra mejor que yo. Yo trato de olvidarla, aunque otros se empeñen en recordarla. Sigo. Sí. Por las rayas del tigre. Yo siempre he agradecido las rayas del tigre. Y tengo ahora un cuento, estoy escribiéndolo, titulado Tigres Azules. Sí. Por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan. Sí. Yo tengo esa impresión de Nueva York. Yo sentí que las torres subían como surtidores en el aire. Por la mañana en Texas. Y antes de ir yo por la mañana en Montevideo. Son dos patrias mías, Austin y y Montevideo, sí. Yo tengo muchas patrias desparramadas, pero en el mundo las quiero a todas, sí. Ginebra sería otra. Por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos. Sí, porque él habla de, ¿cómo es? Un estilo común y conocido, que no lo note nadie que lo vea. Por Séneca y Lucano de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española. Bueno, está bien que le agradezca a los dos. Por el geométrico y bizarro ajedrez. También el ajedrez que juego tan mal. Por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce. Bueno, el mapa de Royce es un mapa que está en un libro que se titula, yo creo que El hombre y el individuo. Y es una ficción de él. Él imagina que sobre el territorio de Inglaterra, que en un lugar del territorio de Inglaterra, destinan, digamos, una manzana a un mapa. Ese mapa, mapa imposible desde luego, registra todos los lugares de Inglaterra. Pero tiene que registrar también esa manzana en que está el mapa. Y luego en ese mapa tiene que estar a su vez el mapa, es decir, es un mapa infinito, claro. Que va profundizándose. Es una linda invención de Royce, un filósofo norteamericano casi desconocido ahora, o olvidado en todo caso, ¿no? Por el olor medicinal de los eucaliptos. Bueno, al decir eucaliptos quiero decir adorué, porque para mí los eucaliptos y adorué son sinónimos, sí. Usted sabe que soy hijo de un farmacéutico, y a mí el eucalipto también me trae memorias de cosas que no son el eucaliptos. Bueno, yo, eso, mi abuela, mi madre. Bueno, mi yo, padre. Por ejemplo, yo estaba el año 1918 en Ginebra. Había la gripe española. Y entonces se quemaba el eucalipto en las calles. Había grandes calderos. Yo salí a la calle, olí aquello y me acordé inmediatamente de nuestra quinta en la calle Macías en Adrogué. Porque yo en aquel instante estuve en Adrogué otra vez. Y en cualquier parte del mundo que yo siento el olor de los eucaliptos, ya vuelvo a Adrogué. Una propiedad mágica del eucalipto, ¿no? Es cierto, sí. Es asociarse con otros. Y bueno, y siempre son bellos los recuerdos que se asocian al eucalipto, porque son recuerdos de infancia. Sí, en mi caso es, bueno, es el pueblo, perdón, ciudad de Adrogué y el hotel que ha desaparecido, que veo una alameda de eucaliptos. Somos ciudadanos honorarios de Adrogué porque nos dieron juntos el diploma. Pero claro. Claro, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que yo dije que yo quería ser vecino viejo y me hicieron vecino honorario? Yo le dije al intendente, ¿se claro, acuerda? Claro, sí. Quería ser vecino viejo. Caramba, yo quería ser vecino viejo, soy vecino honorario. Lo pasamos como, muy bien, sí, ese día. Sí, casi como si me echaran de Adrogué, sí. Como si me expulsaran, ¿no? Claro. Claro, me expulsaban a Temperley, por ejemplo. Claro. ¿No? Y o Bursaco. Y después, sí, lo aceptaban. Y después me aceptaban. Pero graciosamente. Sí. Porque queremos, lo aceptamos. Claro, sí. Sigo. Por el lenguaje que puede simular la sabiduría. Es una frase un poco triste, ¿no? A mí me asusta. Claro, se puede simular la sabiduría, claro, y nosotros vivimos del lenguaje. No, yo vivo del lenguaje, usted vive de la sabiduría, yo del lenguaje. Caramba, si soy un escritor. Por el olvido que anula o modifica el pasado. Estamos modificándolo continuamente. Mientras hablamos de algo, estamos pensando ya en algo que es ligeramente otra cosa. Por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo. Por la mañana que nos depara la ilusión de un principio. Bueno, la ilusión, desde luego, sí. No hay un principio. Por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros. Bueno, eso viene a repetir aquellos primeros versos sobre Helena de Troya, Helena de Esparta y Ulises. Por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada. Bueno, la vieja espada eran dos, mi bisabuelo Suárez y mi abuelo Borges. Las dos espadas estaban en casa, sí. Por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema. Claro, porque lo que yo escribo es una especie de glosa, a lo que ellos escribieron como glosa de lo que se encuentra en los Salmos. Por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso, y varía según los hombres. por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio. Mi abuela, casada con Manuel Borges. Por los minutos que preceden al sueño. Que son tan agradables, ¿eh? Cuando uno está perdiéndose en el sueño, ¿eh? Entonces esto vale otra pregunta, Borges. Muchas preguntas. ¿A usted le parece una cosa bella, agradable? ¿Dormir? Primero, antes que dormir, sentir el contacto con la frescura de las sábanas limpias. Sí, es muy lindo, sí. Pero dormir es más lindo, ¿eh? Digo, sentir que uno está perdiéndose, que uno deja de ser uno, que uno ya empieza a ser nadie o a ser todos. Ese momento en el cual... Porque yo suelo soñar antes de dormir. Digo, sueño antes de recordarme y sueño antes de dormir. Y yo sé que voy a dormir porque digo palabras disparatadas, porque veo ya visualmente otros lugares. Entonces sé que voy a dormirme y siendo un gran agrado y me dejo resbalar. Me deslizo por esa pendiente del sueño, sí. Como en bicicleta por una calle de Ginebra. Bueno, muchas gracias. Usted se ha encargado de mi memoria personal en este momento, que me ha fallado, sí. Por el sueño y la muerte, claro. Esos dos tesoros ocultos. Sí, que se parecen tanto, además. Por los íntimos dones que no enumero. Bueno. Por la música, misteriosa forma del tiempo. Un lindo verso, ¿eh? Yo... Claro, usted dice en Mateo la música que es una de las formas del tiempo. Y claro, estoy repitiéndome siempre. Pero no, aquí dice misteriosa forma del tiempo. Es que es misteriosa. Sí. Y además hay otra cosa que ya Schopenhauer lo dijo. Y es que la música puede prescindir del espacio. La música es tiempo. Yo he pensado, ampliando esa idea, que podemos suponer que Dios no cree el espacio, pero sí el tiempo, es decir, crea la sucesión. Entonces podría haber un mundo de conciencias que se comunican por medio de palabras, por medio de sones musicales, y que no precisan el espacio, que están fuera del espacio, salvo que fuera del espacio ya es una imagen espacial. Es decir, que uno puede imaginarse un mundo puramente temporal, pero no un mundo puramente espacial. Ahora hablemos de este poema que acabamos de leer, Borges. Bueno, este poema sí es como una oración. Este poema es una oración, pero hay algo que falta. Que yo tendría que haber agradecido también las desdichas. Pero un gran poeta ya lo hizo. Y yo lo recordaba y no quise incluir las desdichas. Hay un himno al dolor físico. Que el título es lindo, ¿no? Himno al dolor físico de Kipling. Y en ese himno, y él agradece a Dios, y le agradece a Dios el dolor físico, dice que hace que el alma pueda olvidar sus otros infiernos. Y es verdad, un dolor físico fuerte hace que uno se olvide de todo. Y entonces él agradece. Sí, el poema se titula hermosamente Hymn to Physical Pain. Himno al dolor físico. Pero cosa que a nadie se le había ocurrido. Pero fíjese, Borges, que acaba. Son de lindísimo. Y usted ve que aquí, cuando yo escribí esto, yo pensé, bueno, aquí yo debería poner las desdichas, pero ya lo ha hecho un alto poeta con el cual yo no puedo competir, desde luego. Borges, ¿qué es el otro poema de los dones? Bueno, este poema corresponde a lo que los retóricos llaman enumeración caótica, salvo que no es caótico, porque no puede ser caótico. Usted ve que aquí se ve muy claramente el paso de una imagen a otra. Sí, sí. Y además tiene que ser así, porque si fuera realmente caótico sería un cierto desatino, ¿no? Agradezco a la bicicleta, agradezco a la geografía, agradezco el ajedrez, agradezco, no sé, a Sarmiento, ya no sería un poema. Y usted en este momento está queriendo ser caótico y tampoco puede, y tampoco, porque asoció bicicleta con geografía y geografía con ajedrez. Y sí, claro, sí. Estoy casi seguro que le fue dictada la sucesión, ¿no?, de imágenes. Es que quizá el caos sea difícil o imposible. Comprendo. Y gracias, Borges. Hasta mañana. Buenas tardes.